Bueno, muy bien, bienvenidos, bienvenidas a este espacio llamado Animales de Radio. Mi nombre es Alejandro Marín, es un verdadero placer acompañarles. Uribe DJ y aquí. Somos sus eruditos de lo efímero, como nos dijo una hater recientemente. Cuénteme cómo fue la historia con la hater. Le voy a contar rápidamente cómo fue la historia con la hater. Imagínense que después de que hicimos no sé qué disertación innecesaria en nuestro programa de los martes. Sería lo de Bono de pronto. Pudo haber sido. Yo, aunque lo de Bono no generó tantas interacciones. Tanto odio. Sí, no, Bono genera mucho odio, pero no genera muchas interacciones. Me parece que el tema no fue tan interesante para nuestros seguidores y nuestros oyentes. Pero bueno, independiente de cuál haya sido el clip que subimos a través de la X Más Música en Instagram, uno de los comentarios decía: eruditos de lo efímero. Y ahí yo dije: ¿qué tal está? Vaya, qué poético. Qué lindo. Pero al principio me ofendí, después dije: erudito de lo efímero. ¡Wow! Qué bonita forma de insultarlo a uno. Es decir, ¿no estamos al aire? Sí, estamos, claro. Sí, estamos. Eruditos de lo efímero. Dije, qué bonita manera de definir nuestro oficio, sobre todo este oficio, el oficio digital, por lo menos. Sí, este oficio digital, claro, estamos dedicados a la intrascendencia, a la irrelevancia, a las cosas que no cambian el mundo, que no necesitan hacerlo tampoco, porque es entretenimiento, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo, pero aún así lo hacemos ver como que sabemos cosas, como que entendemos de lo que estamos hablando, y eso nos hace eruditos de cosas triviales, banales, sin ningún tipo de significado más allá que no sea el de la satisfacción o el entretenimiento de unos pocos allá afuera. Compartir un rato con ustedes. Sí. Poner algunos temas sobre la mesa. De hecho, la mayoría de esos temas son propuestos por ustedes, como hoy, por ejemplo. Vamos a contestar preguntas que nos han hecho a través de los canales de difusión y todo ese tipo de cosas. Eso es correcto, señor. Y quiero saludar a la gente que se está conectando. A Javier Vázquez, a Sergio Andrés Córdoba en la ciudad de Medellín, a Egidio Agudelo, dice que un gran saludo desde Polonia, un abrazo. A Ana María Parra, a Laura Jaramillo, a Tatiana López y a Leo Muñoz. A todos ustedes, muchísimas gracias por la compañía y por la sintonía. Y contestamos sus preguntas hoy, sus eruditos de lo efímero, los animales de radio, aquí en la X103.9 FM. Vamos a comenzar rápidamente con preguntas. Yo hoy tenía mucha emoción y mucha ilusión de hacer un programa especial con intro, con presentación, con cosas, pero la verdad es que somos con visuales, con gráficas, pero la verdad es que solamente somos dos personas que a duras penas podemos prender tres cámaras. Así que ofrezco disculpas por la precariedad de este producto digital comparado con el montón de cosas que están pasando en redes sociales. ¿Sabe que no? ¿Sabe que yo ayer me di un paseo por mucha gente que está haciendo transmisiones en vivo y tampoco es que sea la locura? Le quiero decir, uno que quiere tratar de hacer lo mejor que se puede con poco, pero es trabajo humilde, pero es honesto. Es trabajo humilde, pero honesto y bastante pobre también. Quiero agradecer muy especialmente a... No me parece. La verdad es que hoy, por ejemplo, quería mostrar la portada de Sabrina Carpenter, pero es que no me da el tiempo. Yo la pongo en la... Yo la muestro en una cámara. No, pero no, es que eso es muy poco profesional. Lo que quería era que saliera en la imagen, así. Hay tiempo. Ahorita mientras hablamos. Si quiere, intentaremos. Bueno, artistas que los decepcionaron o los sorprendieron en vivo fue la primera pregunta. Sí, pero pues la idea sería mostrar en el video, no mostrarla así como tan precariamente. Sí, pero bueno, porque eso sí denota muchísima pobreza, definitivamente. O sea, qué cosa tan horrible. Artistas que los decepcionaron o los sorprendieron en vivo. Muchísimas gracias a Pipe por la pregunta. ¿Qué me sorprendieron en vivo? A mí me sorprendió muchísimo en vivo Jamie XX cuando lo vi. Ya les he dicho mil veces que Jamie XX es el show que más me ha gustado de toda la vida. Creo que ese es el concierto que más me ha sorprendido. Artista que me decepcionó en vivo, voy a decirlo so pena de ser funado por el ejército directioner, Louis Tomlinson. Ah, sí. ¿Cómo me decepcionó Louis Tomlinson? No he esperado tampoco mucho, sí. Pero oh my God, that guy can't sing. A mí, eso es lo único que puedo decir, en vivo por lo menos, y pues en Bogotá, que la altura no ayuda a nadie, a Tomlinson no lo ayudó, y a pesar de la fanaticada furibunda y gritona, definitivamente es un show que no me gustó. A mí me sorprendió S.G. Lewis cuando lo vi en Lollapalooza, creo que fue. Y me sorprendió porque yo no esperaba su interacción con el público y la forma en la que él coge ciertos instrumentos y ayuda a la producción en vivo mientras va construyendo las canciones. Eso me pareció súper chévere. Entonces me sorprendió mucho cuando lo vi por primera vez. ¿Y quién me desilusionó? Dios, ¿quién me ha desilusionado? Ay, yo hablé de... Bueno, a mí me desilusionó un poquito Alanis cuando la vi en el Estéreo Picnic. Creo que esperaba más de lo que pasó. Entonces también hay parte de culpa mía, porque tenía las expectativas muy altas. Estuvo, ¿no?, muy regular el show de Alanis Morissette en el Estéreo Picnic. Y estuvo muy regular, entonces como que... No sé si me desilusionó del todo o es que de verdad yo estaba esperando mucho. Seguramente. Pero yo creo que la desilusión viene amarrada de eso, ¿no? De las grandes expectativas. Es cierto. Yo creo que todos estábamos esperando que Alanis Morissette hiciera el Jagged Little Pill de principio a fin. Y no fue así. Pues porque además estaba de cumpleaños, ¿no? Correcto. ¿Qué? 30 años. Sí. Severo álbum. Es uno de los álbumes más grandes de la década del 90. Así es. Yo... siento que Colombia merecía que hiciera el Jagged Little Pill de principio a fin. Y se fue muy por los lados con cosas que mucha gente no conoce. Pues si los fans saben qué canciones hizo. Es decir, sí fue un show chévere, pero no fue un gran show. Sí, fue bastante decepcionante. Me sorprendió mucho Terry Swims, por ejemplo. Okay. Qué gran artista. Nunca lo había visto, lo vi por primera vez. Aquí en el Estéreo Picnic y me pareció fantástico. Lo que tiene Terry Swims que me llamó la atención es que es tan prometedora su carrera, uh-huh, que ver ese show es también proyectarlo a 10 años en el futuro y decir, si este tipo sigue juicioso dándole hacia adelante con este juicio y con esta disciplina y este rigor, este tipo va a ser un artista muy vendedor de boletos en el futuro. Me sorprendió también muchísimo, y debo decir, Olivia Rodrigo. Me sorprendió mucho, ahorita recordando el Estéreo Picnic, y me sorprendió más por el público incluso que por ella misma. El fanatismo de Olivia Rodrigo me dejó aterrado. Qué cosa tan impresionante. Pero yo creo que eso pasa mucho con todos los artistas que salen de Disney, ¿no? Seguro, pero no lo esperaba acá, ¿no? Muy probablemente en Estados Unidos o algo así, pero acá no esperaba una fuerza de fanáticos tan grande alrededor del show. Y yo me fui uniendo, le quiero decir. Yo me pateé completo. Uno normalmente en un festival no se patea completos muchos shows. A menos que de pronto sea un artista que a uno le encante. Por ejemplo, yo quería ver a Justin Timberlake acá. Fui, me pateé el show completo porque pues uno ya ha visto a Timberlake y sabe que va a la fija y es un gran entertainer. Y pues ese nos sorprende porque él es muy bueno en lo que hace. Pero Olivia Rodrigo, yo pensaba ir un rato y continuar con mi vida y me terminé pateando todo el show de Olivia Rodrigo. Entonces me atrapó también y eso me sorprendió muchísimo. Yo sí sabía que la construcción del fenómeno de Olivia había sido tan poderosa durante pandemia desde el momento en que estrenaron Driver's License. Me pareció que no había como no conseguir ese efecto escandaloso e histérico que fue Olivia Rodrigo en el Estéreo Picnic. Y lo digo porque mi hija Silvana conectó con Driver's License desde el momento en que salió y a esa canción le inyectaron toda la plata que usted se pueda imaginar en un momento en el que todo el mundo estaba encerrado y por lo cual la canción terminó volviéndose un himno tiktokero que brincó a la radio y se quedó con la atención de todos los peladitos que la habían visto en Bizardvark y en High School Musical, The Musical, The Series. Entonces, creo que, bueno, ya lo que dice usted sobre el show como tal, pues sí está muy inspirado en unos íconos femeninos muy poderosos, muy grandes como Joan Jett. Está ella. Avril Lavigne tiene sus cositas ahí también, ¿no? Sí, pero yo creo que es mucho más vieja su inspiración. Creo que la inspiración de Olivia Rodrigo viene de los 70, más que cualquier otra cosa. Creo que Avril Lavigne puede tener algo de influencia musical, pero sí creo que el manual que siguieron es el manual de las Runaways. Y sobre todo cuando usted compara la música primero de las Runaways con la música de Olivia, uno dice, ok, cogieron las canciones de The Runaways, las copiaron y las pegaron. Sí, uno siente también un poquito como de Go-Go's. ¿Se acuerda de Go-Go's? Así es. We Got the Beat y Vacation y todo ese tipo de cosas. Total. Ah, absolutamente. Están ahí. De los 70 y de los 80. Lita Ford. Claro, Kiss Me Deadly. Suena a Olivia Rodrigo. Total. Joan Jett. Chrissy Hynde. Creo que también. Creo que jugó un papel importante también en la forma como construyen a la figura de Olivia Rodrigo, y de hecho el espectáculo en vivo, la única cosa que yo le vi, el único lunar que le vi al show de Olivia, fue que es demasiado perfectico todo. O sea, está hecho todo para todo se ejecuta en un tiempo determinado, como todos los shows, evidentemente, todo es cada vez más preciso, pero el show es todo está planeadito. Entonces, en este momento, aquí se ríe, acá se arrodilla, acá no hay nada improvisado. Todo está meticulosamente planeado para generar esta histeria, algo que, pues, si uno mira hacia atrás en la década de los 70 y que a Lita Ford o a Joan Jett o a Chrissy Hynde no le tocó, no pudieron hacer, era, ellas no se podían equivocar, pero se equivocaban, ¿no? Entonces, pues sí, eso fue lo que no había secuencias, ¿no? En esa época no secuenciaban, sí. Y no había juegos de visuales que tenían que estar perfectamente sincronizados con la música. No, y no creo que como mujeres les dieran esa oportunidad, ¿sabe? No creo que como mujeres Joan Jett o Lita Ford tuvieran la oportunidad y el privilegio que tuvo Olivia Rodrigo de estar parada delante de un público tan grande en un festival con un sistema de luces o con una coreografía o con un grupo de músicos académicamente entrenados como los de Olivia. Es que los músicos de Olivia Rodrigo están todos hechos como, bueno, necesitamos no solamente una persona que nos dé estas especificaciones físicas, necesitamos que mida tanto, que pese tanto, que tenga los ojos de tal color, que dé la impresión de ser de cierto sector o de cierto nicho del público, de la comunidad, que sea inclusivo, todo. Sí, todo, todo más producto cada vez, ¿no? Claro, claro. En el caso de Joan Jett era como, ¿usted qué sabe hacer, no? Pues yo más o menos sé tocar guitarra, bueno, subas y miremos, sí, a ver. Y en el caso de Joan Jett o de Lita Ford o de las pioneras del rock en esa época, uno dice, lo que uno ve es que eran un sideshow, eran como el hazme reír. En esa época no eran los... No eran headliners, no, pues. No, nada. Que iban a ser headliners de nada. En esa época los papás de los pollos en el rock eran todos hombres. Hombres. Eran todos hombres. Claro. Ahí en esa época, hermano, esa vaina era... Entonces, a mí lo único que no me gustó de Olivia fue eso. Fue como, it's all too cookie cutter, ¿no? Todo está como muy planeadito, todo está muy organizadito, pero pues uno entiende también que el propósito finalmente es vender y no más. Sí, y pues es una figura que, como decía usted, salió de televisión, entonces pues está muy acostumbrada también a estar libreteadita para todo. ¿no? Todo organizadito, la luz viene aquí, usted se tiene que mover del punto A al punto B, de donde usted vea esta cruz en el piso a la otra cruz del piso allá, y luego tiene que voltear acá, mirar a la cámara acá, ¿no? Entonces, pues tiene todo el sentido. Sí, claro. Bueno, ¿quién me terminó de desilusionar este año? ¿Quién? Empire of the Sun. Me desilusionaron por completo en el último show que tuvieron acá. Sí, flojos, ¿no? Flojísimos, pero flojísimos. Y es una lástima, pero pues no me conectaron ni cinco. Sí, estuvieron muy regulares. Creo que les cuesta un poco mantenerse vigentes, me da la impresión. Y pues, creo que a diferencia de Olivia... Cada vez le cuesta más a cualquier artista mantenerse vigente, ¿no? Todos los días además, están saliendo de todo. Pero además de eso, creo que una de las cosas que, por ejemplo, le funcionan a Olivia, que no le funcionan a Empire of the Sun, pues es esa cercanía a las influencias. Y en el caso de este grupo, uno ve una influencia muy poderosa de David Bowie, pero para mal. O sea, yo veía a este personaje como que tratando de ser un extraterrestre allá, como disfrazado de o como de astronauta o como de viajero espacial, con un montón de muñequitos ahí extraterrestres. Y eso no, sí. Y era como una especie, yo veía al tipo en tarima y yo decía, este man está tratando de hacer como una parodia o un ejercicio tipo Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, cuando, uh-huh, cuando de repente a Bowie le dio por decir que él era del espacio, que él era un Starman, ¿no? Que él y entonces empezó a vestirse con las plataformas y a maquillarse y se veía como un alien y toda esta vuelta. Pero Bowie llevaba hacia la teatralidad del asunto y esto parecía un episodio de los Teletubbies. Sí, más, ¿no?, o menos. Sí, se sentía uno viendo uno de esos shows de niños de reggaetón que sacan un poco de inflables como para rellenar, ¿no? Pero realmente no aporta nada, no es algo como que, no, uy, qué concepto, ¿no? No, y no es que Empire of the Sun nunca hayan sido medio marcianos en el escenario, pero es que esta vez sí se les fue para el otro lado. Sí, claro. Ah. Sí, se les fue para el otro lado con todas las de la ley. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué más preguntas hay por aquí? Hay una pregunta sobre el intento de estafa que hubo hace unos días con la promoción de un concierto de Bon Jovi en Bogotá. Ah, sí, leí algo, por ahí leí algo en Infobae. Me llegó el link de Infobae en estos días, sí, que hablaban de que había algunos usuarios que estaban, que le habían parado bolas a una publicación de una persona X, porque ni siquiera fue un medio o una fuente informativa real, que decía que Bon Jovi iba a estar en Bogotá en octubre de este año. Sí, señor. Y que iban a vender boletas. Y pues, empezando porque Bon Jovi no está girando. Bon Jovi no está girando porque Bon Jovi no está fregado de la voz. Está muy mal. Y yo no creo que Bon Jovi vuelva a girar. Está muy complicada la cosa. Entonces, ahora, pasaron varias cosas con eso, Uribe. Una de las cosas que me llamó la atención fue que el concierto se anunció hace como 2 semanas. O la estafa, sí, del concierto de Bon Jovi se anunció hace como 2 semanas y decían que iba a ser el 5 de junio en el Campín. Sí, a mí el link que me llegó a mí decía que es que en octubre también en el Campín. Ok. Sí, sí. Es muy curioso. Venga, a ver si yo tengo por aquí. A mí me ha llegado el link de, como le dije, de Infobae. Y ya le voy a decir exactamente qué decía. Bueno, pues delincuentes digitales aprovecharon la llegada de una boletera internacional a Colombia para crear un sitio falso que imitaba su diseño y su marca. Ok. Básicamente lo que hicieron fue aprovechar el anuncio de lo que yo creo que es Ticketmaster. Sí. Para estafar a la gente. De ahí empezaron a promocionar el evento con perfiles falsos en redes sociales. Esta vaina se llenó de perfiles falsos, incluso etiquetando a medios de comunicación para ganar alcance, y el engaño era tan creíble que no fue sino hasta cuando Colectivo Sonoro, un medio local, contactó directamente a la marca suplantada, se confirmó la verdad, y es que no había conciertos. Se trataba de una estafa muy estructurada y ya varias personas habían pagado por boletas que no existían. Entonces, Esto sucede cada vez más. Sí, a mí me llegó el link, de hecho a mí me llegó el link de Infobae porque en Infobae nos meten a nosotros, ¿no? Nos habían metido en una publicación donde alguien nos preguntaba que si eso era cierto o no, precisamente con ese sitio web del que usted estaba hablando. Sí, ahí ya, ahí lo que pasó. Yo, por ejemplo, no me di cuenta que me habían etiquetado en esa vaina. Afortunadamente, sí. Yo tampoco. Yo me di cuenta cuando me mandó Infobae el link, pero... Bueno, lo que sí es un hecho es que estafas de tiquetes es lo que hay andando en Colombia, ¿no? Y muy probablemente se va a poner peor ahora que viene un nuevo escenario en camino. Entonces, pues nada, no hay que confiar sino en los medios oficiales, los que estén involucrados con eventos acá. Sí, la mayoría de Páramo, ya sea Ticketmaster en sus cosas oficiales, en fin, ¿no? Creo que una de las cosas importantes, y creo que esto la semana que viene, si quiere, ahondamos en el tema y hacemos como un derrotero de qué no hacer cuando se compran boletas, es nada, ninguna boleta que usted quiera comprar en un portal oficial como Ticketmaster o como Tu Boleta o eTicket se ofrece por WhatsApp. Sí, eso sí está claro. Ninguna, es decir, si a usted le están ofreciendo una boleta para un artista por WhatsApp, bloquee la vuelta. Sí, ninguna tiquetera, ninguna empresa que vende boletas va a usted. Usted es quien va a ellos. Exactamente. Entonces, esa es la primera cosa que usted tiene que tener claro cuando compra boletas. Ah. Cuando usted compra boletas, primero cerciórese de que las boletas están disponibles en los portales oficiales. Uh-huh. En Tu Boleta, en Ticketmaster, en eTicket. Porque cualquier oferta que le hagan o cualquier cosa que usted se encuentre en redes es digna de sospecha inmediatamente. Entonces, sí, haga el caminito. O sea, si usted le dice, no, bien, Uribe DJ en vivo en la Movistar Arena. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es ir a la Movistar Arena y verificar si en efecto Uribe DJ se va a presentar en la Movistar Arena. Les voy diciendo, es falso, no se va a presentar. No tenemos fechas aún. Entonces, ahí usted muy seguramente encuentra la entrada directa para comprar las boletas desde la misma Movistar Arena, por ejemplo. Sí. Pero le toca ir a usted. No van a llegar por links o por WhatsApp ni nada de eso, como dice usted. Sí, y si le dicen, por ejemplo, en algún lugar que está agotada la boletería o alguna cosa, pues vaya, mire primero, a ver si las boletas están, pero haremos eso. Que de pronto le quieren después revender. Yo le tengo números muéstrenos sobre el asunto, no solamente en Colombia, porque este es un problema mundial. Este es un problema de todas partes del mundo. Según Action Fraud, en el Reino Unido en 2024 las pérdidas por estafas con boletas a conciertos superaron los 9.7 millones de libras esterlinas. Eso fue en Inglaterra. En Inglaterra en 2024 el aumento de las estafas fue del 47% frente a 2023. El 38% de los fraudes fueron en conciertos. Claro. El 23% fueron en viajes y el 16% en eventos deportivos. Esto es una fuente que encontré, que es actionfraud.police.uk, o sea, la policía del Reino Unido. Mm-hmm. Un informe de Barclays, que es uno de los escenarios más importantes de Estados Unidos, tiene que en eventos deportivos las pérdidas sumaron 243 mil libras esterlinas y más del 50% de esos casos fueron relacionados con partidos de fútbol. O sea, las estafas por tiquetes de fútbol en Inglaterra están disparadas. Claro, y en temporada más. Sí, exactamente. Adivine quiénes fueron los fans más estafados en 2024 en Reino Unido. Oasis, claro. ¿Sí o no? Claro, pues el hype que hay de Oasis está impresionante. Usted ya verificó lo suyo todo bien, ¿no? No. ¿No? No sabemos. No. Pues usted no sabe si compró boletas chimbas. No sé. Todavía no sabe. Todavía no sé. Y estamos dando consejos a la gente. Estamos, ve, somos ¿cómo se dice? Eruditos de lo efímero. Claro. Estamos aconsejando a la gente somos y no sabemos si las boletas de Oasis son... Predicadores de lo que no practicamos. Pues mis mejores deseos para que sean reales. Esperemos que estoy sí. Estoy casi seguro que sí. Yo confío. No sé. Quiero pensar. Quiero pensar. Imagina yo allá. Quiero tener fe. Se bueno, en el peor de los casos ya está allá. Ya disfrute, pase, ¿no? No. Llévese por si acaso toda, tenga en offline en Spotify la discografía de Oasis para que la oiga toda mientras camina por las calles de Londres. Qué horrible. Calle esos ojos. En caso de que salgan chimba las boletas. La segunda artista más, con los fans más estafados fue Taylor Swift en Reino Unido. Claro, sí, me imagino. Ah, en Reino Unido. En Reino Unido, Oasis y Taylor Swift fueron los fans más estafados por vendedores de boletas falsas. Más de 3 millones de libras esterlinas perdidas por fans en el Reino Unido en 2024 comprando boletas falsas de Taylor Swift y de Oasis. Imagínense si pirateaban y falsificaban las boletas físicas, ahora que todo es digital, sí. Los códigos QR y toda esa vaina. Uf, le tengo heavy. Le tengo 5 tips para que no compre boletas. Vamos. Para asegurarse. La primera. Amigos, pendientes. 5 tips. Atención. Estos son 5 tips para comprar entradas. Uh-huh. La primera es asegurarse de que el sitio tenga botones que funcionen, no solamente imágenes. Ah, ok. Cuando entre al sitio web, asegúrese de que donde hay que haya botoncitos para hacer clic para comprar la boleta. Que no sea solamente como una fotico ahí, un JPG. Ok, listo, listo. Los botones tienen que funcionar. Bien. Segundo, verifique la dirección con boleteras oficiales, como Tu Boleta, Ticketmaster, Taquilla Live, entre otros. Claro. Si usted ve que la URL es t.ket.master. ¿No? Exacto. No. No. Ya desconfíe. Claro. O algo que diga bananito.com/ticketmaster. Desconfíe. Chao. No, sí, no compre no, nada ahí. Es increíble cómo están de alborotados. O sea, yo sé que es un pensamiento muy tonto, pero yo todos los días me levanto diciendo, de verdad, esta gente usara ese ingenio para algo bueno. Pero es que qué cosa tan impresionante. Son eruditos de la delincuencia. Eruditos de la delincuencia. De la delincuencia. Uf. Bueno, Tu Boleta, uh-huh. Ticketmaster, Taquilla Live. Usted entra y tuboleta.com, no tuboleta.government.uribe.marin.com. Sí, no. Para nada. Ok. Bien. Esto me lleva a la tercera cosa que me parece importante dejar aquí como una. Como mandatorio, obligatorio. Esta es la más importante de todas las... Las cinco cosas. Y es, no compre boletas de nada por redes sociales. Sí. No compre nada por redes sociales. No compre nada por mensaje directo de Instagram, ni de Twitter, ni por WhatsApp. Ni por Telegram. Nada, por redes sociales no compre nada. Nada, listo, está bien. Ese sí está clarísimo, ténganlo muy claro ahí. La siguiente es, si el evento es... Un poco de sentido común, pero a veces uno por el hype y la emoción pierde el sentido común. Absolutamente. No pierdan el sentido común. Ustedes son muy pilos y ustedes saben muy bien si los quieren tumbar o no. Recuerde que usted está... en un estado de emoción uh-huh. importante. Recuerda que están jugando con sus emociones y que con las emociones es muy fácil traficar. Uf, totalmente. Entonces, no compre nada por redes sociales. Nada, absolutamente nada. Listo. La cuarta. La cuarta es, si el evento es en Colombia, uh-huh. pero le están cobrando en dólares, preocúpese. Así es. Ok. Es más. Dude. Desconfíe, sí señor. Incluso ya Ticketmaster no le va a cobrar en dólares, le va a cobrar en pesos colombianos. Sí señor. Entonces, muy bien. Y si le cobran en rupees, preocúpese más. Preocúpese aún más. Esas son las cuatro. Yo creo que esas son las cuatro. Yo creo que no hay necesidad de decir más, okay, para que la gente no se embolate mucho. Pero cuando vaya a comprar entradas, asegúrese de que está comprando en los lugares autorizados. Revise bien la página web. Revise bien que esa página web funcione por todas partes. Que donde usted haga clic le muestre la ubicación, el escenario, las sillas, absolutamente todo. Muy bien. Sí, que el mapa no sea un JPG, sino que el mapa interactúe, que el mapa funcione, que el mapa le permita entrar, mirar ubicaciones y todo ese rollo. Seguiremos hablando de esto constantemente en los días a venir, en los meses a venir, porque hay epidemia de estafadores en el mundo entero y Colombia no es la excepción. Y si bien Uribe lo decía hace un instante, es cuestión de sentido común, no se confíe de su propio sentido común porque están jugando con sus emociones y siempre es muy fácil caer delante de ellas. Entonces, por más emocionado que esté para comprar una boleta o por más emocionada que esté de ver que se anunció un concierto en la ciudad, asegúrese, téngalo apuntadito por ahí, esas cuatro cositas. La página web tiene que ser funcional, tiene que decir tu taquilla live, taquillalive.com, ticketmaster.com, tuboleta.com, revise bien, no compre nada por redes sociales y no compre nada en una moneda que no sea pesos colombianos. Esas son las cuatro. Perfecto. Y entonces, para redondear, volviendo al comienzo de esta pregunta, no, Bon Jovi no está planillado para venir a Colombia en 2025. Nada de eso es cierto. Eso es correcto. Le creemos esta vez a Morrissey, dice Epska. Saludos a Epska, saludos cordiales. Pongan Oasi, pongan Artie Monkey, pongan Artie Monkey, Epska. No. Pues con Morrissey uno nunca sabe, ¿no? Ay, yo no creo. Es que Morrissey se puede parar en el escenario y largarse, porque así es él. Sí. No sé, yo no le creo. Bueno, no le pues, creo, no creo. No es que sea, no le crea. Está confirmado, sí, pero o sea, como bien, ese man huele un chuzo o un chorizo a 20 cuadras y cancela. Es que es por eso. Sí, usted sabía sí, que sí, la última sí, vez... El tercermundismo no es lo de él, no le gusta. No. La última vez que Morrissey canceló, ajá, o que casi cancela, no, sí, que sí, casi cancela, que no se quería subir, fue porque llegó al camerino del lugar, que era como el 727, el Downtown 727, ¿se acuerda? Sí. El Downtown Majestic, allá en el centro, como por la 24 con Quinta, uno de esos teatros. ¿Se acuerda que hubo una época en Bogotá en que uno iba al Metropol, al Metro, al Downtown 727, al Downtown Majestic? Sí, que ya creo que ninguno de esos existe ya, ¿no? Yo creo que eso ya no existe, esos teatricos chiquiticos que eran como de 700, 1000 personas. Los únicos teatros pequeños que quedan son el Royal Center y el Astor Plaza, que quedan uno al lado del otro. Sí. ¿No? Pues llegó a los camerinos Morrissey y le olió a chorizo de la calle. Se lo juro. Se lo juro por mi madre. No, yo le creo. Y dijo, ¿qué es esto? Huele a mortecina de animal. Porque él es vegetariano. Vegano, alguna cosa. Y dijo, si no detienen ese comercio de mortecina animal en la calle, me voy de este país. Sino, sí. Mejor dicho, eso les tocó hacer todo tipo de piruetas para evitar que ese señor cancelara. Pues hace tres días no canceló en Madrid, ¿no? Sí, es que él es jodidísimo. A última hora. Jodidísimo. Entonces, pues bueno, esperemos que quienes quieren ver a Morrissey lo puedan ver y no, que no haya olor a chorizo cerca, porque si no el man se nos va. Entonces, por favor, este es un mensaje para todos los vendedores de chorizo. No vayan a poner sus puestos cerca del venue de Morrissey, porque si no el hombre se los larga otra vez. El hombre cancela, se lo juro. Sí. Muy bien. Sí. Sé que hay muchos vendedores de chorizo conectados a esta hora con este live. Sí. ¿Cuál será el show de colaboración, de celebración de aniversario de la X este año? Pues la verdad es que no vamos a celebrar el aniversario. Ya estamos cuchos, ¿no? 31 sí. años. Pues, pues el 30 era chévere y lo celebramos con Lenny Kravitz. Con Lenny. Ahí perdonarán, pues. O sea, se hizo un esfuercito. No tenemos nada oficial, pero sí tenemos un show que queremos anunciar muy pronto. Pronto. Por ahora no. Por ahora no. Por se ahora puede. No. Exacto. Pero bueno, va a haber, habrá cositas. Se vienen cositas, como dicen por ahí. Yo creo que vamos a terminar así nuestro live de hoy, agradeciéndoles mucho la compañía, la paciencia. Hoy intentamos arrancar a tiempo, pero la verdad es que cuando no es una cosa es la otra, porque como ustedes saben, este programa está producido ejecutivamente por Uribe DJ y Alejandro Marín y hacemos todo en este tema. Sí, entonces, no. Claro. Oiga, por ahí me ofrecieron mandar a hacer las miniaturas. Por ahí me si usted necesita así, los thumbnails. ¿Se acuerda que yo sufro okay. tanto con los thumbnails, de sí, YouTube? La imagen de YouTube, sí. Y cobran $5 por thumbnail. Ya sé cuál va a ser mi negocio alterno, porque yo soy bueno haciendo thumbnails. Es bueno. Soy sí. bueno haciendo thumbnails. Entonces, contácteme si necesita su thumbnail. Contáctenos. ¿$5 están cobrando por thumbnail? Por thumbnail están qué cobrando. Qué negocio. Sí. Lo que pasa es que conseguir un grueso de clientes es el camello. Eso es complicado. Porque sí. ese es un negocio que da plata si hay masa crítica. Sí, claro. Pero si es uno que otro, no funciona tanto. Bueno, ¿Qué más preguntan por ahí? No, pues hay muchas preguntas, pero la no de sé, pairnos, como dicen por ahí. No sé si valga, no sé si sea chévere. ¿O qué? Nos embolatamos mucho. Sí, yo creo que ya dejémoslo de ese tamaño, agradeciéndoles mucho las preguntas que hicieron hoy, esperando que nos podamos ver en una próxima ocasión. Les deseamos un buen resto de semana. Mañana tenemos Animales de Radio a las 11 de la mañana. Si tienen alguna idea o quieren escuchar algo de música, pueden dejarla en los comentarios. Que pusiéramos mañana desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, nuestro programa en 103.9 FM. También visiten la xmasmusica.com para encontrar allí los on demand, son las emisiones anteriores que hemos hecho del programa. No olviden suscribirse al canal La X Más Música, dejarnos un like y sus preguntas e inquietudes también ahí. Muchísimas gracias por la compañía, por la sintonía. Nos vemos el próximo martes, ojalá a las 11 de la mañana aquí en la X Más.